Claro que sí, los B-52s con Love Shack. Buenos días, Catalina. Buenos días. ¿Cómo feliz te miércoles? Va? ¿Cómo estás de guapa? Oye, tú también. Mira, me gusta esa falda. ¿Por qué será? Porque hoy tenemos una cita. Exactamente. Nos pusimos lindas. Lindos los chicos también. Hoy vamos a tener algo maravilloso que hemos estado contando desde la semana pasada con nuestros oyentes, con nuestros amigos de Gorilas que son de acá, que tienen el ADN de la X, así que sí, es un día muy especial. Dándoles buenos días también a quienes están conectando a esta hora con nosotros, gracias siempre por esto. Hoy con mucha música, con noticias de tecnología, series, películas, siempre pasan cosas. ¿Cómo te fue anoche con el aguacero? ¿Te alcanzó a coger el agua? No, ni me di cuenta. Ah, bueno, mejor. Sí, yo llevo dos noches en las que siento que caigo profunda porque me hablas de lluvia. ¿Y esa a qué hora? No. Ah, bueno. Pero igual creo que no fue tan fuerte porque, digamos, ayer en la mañana del puente de la 90 y algo para acá, sí estaba súper inundado, ya hoy no. Bien, sí, es cierto. Sí, seguramente llovió. Igual estamos en frente frío, el tercero del año. ¿Vamos dos meses? Ya no más. Imagínate. Soltame. No, es que este año ha estado para febrero, ya he hecho todo. O sea, ya llevamos dos años en un año. Sí. Ya, por favor, no más. Pero bueno, acá estamos entonces. Ay, va a estar chévere. Va a estar chévere. Es lo único sí. que les vamos a decir. Por ahora nos vamos con Tyler, the Creator. Sugar on my tongue. Mañana Colombia se va a vestir de amarillo, Diana, con un solo propósito, porque es un color que es símbolo de unión y compromiso por la democracia. Muy pronto conocerán un mensaje que va a llegar a todo el país. Consulten más información en pazelectoralprocuraduría.com, Procuraduría General de la Nación. Llega diploma. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Y para quienes amamos de la música, en algún momento tal vez de estos personajes famosos, pueden ser directores, escritores, actores, músicos también, que tienen esta conexión con la música importante, qué rico sería sentarse a hablar con alguien de música. Sí. Que uno dice, ah, esta persona sabe mucho. O de pronto porque no tiene alguna curiosidad en alguna canción. ¿Usted cómo hizo esto? ¿De dónde sacó la inspiración? ¿Esto de verdad se lo escribió a tal persona? Hace poco, este fin de semana, me encontré con otra película de Sofía Coppola. Ajá. Que se llama Vírgenes Suicidas. Y la banda sonora de la película es Air. Y ella siempre se ha caracterizado por tener muy buena música en sus películas. Pero es una cosa que uno dice, señora, respete. ¿Cómo hace? Quiero creer que es ella la que escoge la música de sus películas, porque a veces no pasa eso. Sin embargo, quiero creer y, por ejemplo, por mi lado, yo me sentaría a hablar con ella de música. A mí me gustaría sentarme con Bruno Mars. Catalina. Sentarme a hablar y después de hablar decirle, enséñeme un pasito. Ah, sí, lo pones. Usted que se sabe como 80 mil pasos y todo lo sabe. Enséñame Catalina, uno. Hagamos un TikTok. En serio, no. ¿Cómo te vas a poner a hacer de esas tendencias? No, ¿sabes que él está? Él tiene cara de ser tan querido. Sí, él es chévere. Que dice, ay, no, usted no parece colombiana, mueva esa cadera, señora. Pero tú te mueves, yo te he visto a ti bajando hasta abajo. Hasta piso. Hasta abajo. Hasta abajo. Esa es la pregunta de hoy. ¿Con cuál personaje famoso le gustaría sentarse a hablar de música? O sea, que nos cuenten. Ha salido el sol. Arroba la X más música en Instagram mientras me enseguezco. Porque el sol nos abraza. Y pues aprovechando, porque ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Nadie. Llega Roxy Music con More Than This a la X. Banda sonora de Lost in Translation. Es Ray, Where Is My Husband. Buenos días, esto es Mañanas X hasta las 11 con ustedes. Vamos a hacer la actualización de un caso bien complicado, perturbador y tiene que ver con Rob Reiner. Sí, resulta que, ¿te acuerdas de Rob Reiner y su esposa Michelle Singer Reiner? Sí, claro, no, terrible. De ellos hay un caso muy grande porque fueron asesinados. ¿Qué pasa? Todo apunta que fue su hijo. Sí. y él ya se declaró no culpable del asesinato. Él tiene una acusación que implica dos delitos de homicidio en primer grado y una posible condena de cadena perpetua o pena capital para el principal sospechoso. Okay. Este caso ha sido uno de los más mediáticos para los próximos meses. Expone también discusiones sobre salud mental, sobre el funcionamiento de la justicia penal en California. Tiene 32 años, estuvo en Los Ángeles compareciendo ante la corte del centro con un overol marrón de, pues ya de preso, porque lo tienen detenido, y su intervención se limitó a responder de forma afirmativa cuando el juez le dijo que sí, él comprendía su derecho a un juicio rápido. Él simplemente dijo sí. Y ya. Luego ya le preguntaron, ¿se declara culpable? Y dice no. Lo que dice la gente y todo el tema de criminología, ¿es que se llama? Es que este hecho se dio en la madrugada del 14 de diciembre de 2025 en la residencia familiar de ellos, en un exclusivo barrio de la ciudad, y los fiscales sostienen que Rainer apuñaló a su padre de 78 años y a su madre de 70 antes de huir, para posteriormente registrarse en un hotel de Santa Mónica. Horas después lo encuentran, ya lo detienen y pues se empieza a hacer todo un operativo policial para tener toda la información. Con el paso de los días, pues ya se habla también de la salud mental de este personaje, y fuentes cercanas y reportes de prensa indicaron que él fue diagnosticado con esquizofrenia años atrás y que en el momento del crimen se encontraba bajo tratamiento por un trastorno psiquiátrico severo. También hay versiones de que su medicación fue modificada semanas antes del asesinato, lo que podría pues también haber influido tanto en su estado anímico como en su conducta, y pues ahora sigue todo el proceso porque, como te decía, lo que quieren aplicar acá... Ya se declaró inocente, entonces... Exacto. Vamos a ver por dónde va. Lo que quieren aplicar es o cadena perpetua o pena capital. Uf, qué fuerte. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Por ahora nos vamos con estos señores que nos visitaron, The Cardigans, Love Fool en la X. Vida en blanco y negro, de Rihanna estaba ahí. Y pues imagínate... Porque va a pasar este señor con esta voz increíble. Va a visitarnos. Bogotá recibirá a una de las mayores estrellas del pop mundial. Oh. Ya era hora. Robbie Williams, el 20 de septiembre de 2026, el Movistar Arena vibrará con su gira Brit Pop, un espectáculo que ha conquistado Europa. Prepárate para cantar esta canción, Feel She's the One y más. Entradas desde este jueves en tuboleta.com. Películas en Mañana X. Y es K-Pop Demon Hunters. Ay, ¿ahora qué pasó? Mira, es noticia. No puedo más. Catalina, es noticia. Ya no aguanto más. Es un fenómeno mundial. Además, porque se acerca cada vez más los Oscars, están nominadas a película animada. Pueden pasar muchísimas cosas. No, y la noticia acá, porque pues como ya hemos visto, es el mayor fenómeno en cuanto a películas de Netflix. Y ellos necesitan monetizar lo más que puedan esta producción, que igual ya lo están haciendo por lo menos por el lado del merchandising. Ya vimos todas esas alianzas que están haciendo con Mattel, con de todo. Y pues ahora Netflix es muy cerrado en el tema de poner o por lo menos sacar una película en formato físico. Ah. Y va a pasar. Muy bien. Sí, ya anunciaron que van a sacar K-Pop Demon Hunters en formato Blu-ray. Lo van a hacer con otra película que también pues es importante tener físico porque es un producto de colección, es Frankenstein. Ah, muy chévere. Sí, está bien. Las dos películas entonces van a salir en Blu-ray para los coleccionistas y para los que quieran tenerla en físico, va a poder ser. Porque pues lo que no está con uno, pero no existe, está en la nube. Pregunta. Señora. ¿Tú tienes Blu-ray, sí, reproductor de DVD? Yo tengo DVD. ¿Todavía tienes? Y lo tengo y tengo mis películas y las veo. Ah, muy bien. Yo, sí, por ejemplo, no tengo. ¿No? No. Entonces, por más de que yo dijera qué chévere tenerlo, después no tendría dónde. Ahora, tengo entendido que todavía se venden estos reproductores, no son caros. Chévere. Sí, sí, sí, no son caros, por si acaso, Catalina. Mira. Más bien esperas el formato físico. Sí. Y la compras. No. Así que bueno, una muy buena noticia nuevamente para todos los que están detrás de esta película, porque sí, va a representar más plata. Y recordarles también que sí, están también nominadas a los Oscar como Mejor Película de Animación y Mejor Canción por Golden. Y pueden ir ganando. Sí. Un día como hoy en Mañanas X. Nos vamos a un 25 de febrero de 2017 cuando el cantante y compositor británico Ragan Bone Man llegaba al número uno de la lista de álbumes de Reino Unido con su álbum debut homónimo. Esta canción que tenemos en Mañanas X se llama Human, al aire en 103.9 FM. Cerrando esta hora con Jungle, Talk About It. Otra de estas agrupaciones con las que celebramos la existencia de la X, como hoy también lo haremos con Gorillaz. Y por ahora nos vamos a hacer un recorrido por lo que pasó con los BAFTA, algo incómodo en la ceremonia. Esto fue el 22 de febrero en Londres. Ya hablamos de que la gran ganadora, la producción más ganadora fue One Battle After Another. A Happiness le fue muy bien. A Marty Supreme, en cambio, lo blanquearon. Nada, los nominaron 11 categorías, estaba y no ganó absolutamente ni las gracias. Nada. No, solamente le dieron como unas gomitas y ya. Pero ¿qué pasó también? Tuvieron un insulto racista que fue gritado por una persona con Tourette. Esto impactó la gala, expuso conflictos sobre inclusión, racismo y responsabilidad institucional cuando el activista John Davidson estaba en el público. Fue un acto involuntario, porque así funciona el Tourette. Sí, exactamente. Eso fue lo que pasó. Delroy and I are delighted to be presenting the first BAFTA of the night for a vital part of movie making. We're here to celebrate. Estaban Michael B. Jordan y Delroy Lindo, estaban presentando el premio a mejores efectos visuales y la audiencia de fondo escucha la palabra niga. Que es un insulto históricamente asociado con violencia racial gritado de manera involuntaria por Davidson, diagnosticado con síndrome de Tourette. Él ya salió a hablar. ¿Y qué dijo? Ya dijo, voy a dar la cara porque, como lo decimos, fue un acto involuntario. Emitió un comunicado luego de la polémica generada. Y lo que dijo es que él comenzó a experimentar estos tics en donde grita cosas que no debe decir. Pueden ser groserías, por ejemplo. Que lo empezó a experimentar a los 12 años, asistió a la gala como invitado y durante la primera parte del evento se escucharon varios comentarios, entre ellos pues el grito que él dio. Dice que está profundamente apenado, que no es su culpa porque algunos ruidos o movimientos son completamente involuntarios, que agradece que lo hayan invitado. Que se disculpa de verdad, que ha dedicado toda su vida a apoyar y empoderar a la comunidad de síndrome de Tourette, que se ha dedicado a enseñar empatía, amabilidad y comprensión a los demás y va a seguir haciéndolo, aunque insiste en que está profundamente mortificado por sus tics involuntarios, intencionales o no, y si tienen algún significado que pueda lastimar a alguien más. ¡Qué fuerte! Sí. Qué fuerte, porque pues si uno hace la tarea y va y busca... El síndrome es la falta de control en y se dan estas situaciones. En movimientos o palabras. Todo tan incómodo. Pero me parece bien que igual haya salido a explicar sí, no, pues qué tenía pasó. Que hacerlo, porque sí quedó ahí medio complejo todo. Ish. Llega 50 Cent. You can't take my youth away. Ahí estaba Youth en las mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días, esperando que se encuentre muy bien, como dicen los correos corporativos, y ya listándonos para la que será nuestra listening session en exclusiva. Ay, te tengo una presentación, mira. Al aire, Alejandro Marín, la enciclopedia viva de la música. Ustedes sí son muy desocupadas. Mira, no somos nosotras. Somos creativas. Exactamente. Sí. Ustedes dos son muy desocupadas. Miren, no, les voy a decir. Seguimos tendencias que vemos. Exactamente. ¿Cuál es desocupada? Ustedes dos. Se llama producción. Ustedes pudieron haber hecho una presentación hace mucho rato de Alejandro Marín, pero esperaron a que dijeran eso en televisión. Ay, María, ustedes dos. ¿Qué peligro, señor? No hay derecho. Era un regalito. Oye, ¿cómo sigues? Dayana, te oigo mejor. Sí, sigo mejorando cada día por la radio de Colombia. Seguramente no vas a tener lóbulos. Eso no se llama así, se llama pólipos. Lóbulos. Pólipos. ¿Cómo es lóbulos? Los lóbulos son los de las orejas, Alejandro, es pólipos. No, son los lóbulos que tienes en la garganta, tienes lóbulos. No se llama así. Mañana tengo cita para después tener una nueva cita y saber en esa nueva cita qué tengo. Yo espero okay. que no tener nada. Yo okay. quiero creer, I want to believe. Pues, yo creo que no tienes X-Files. Nada en realidad. No, porque ya mira. ¿Tienes? O sea, hay debes dolor. Debes tener la garganta un toque. Pero no, pero de todas maneras es chévere que le hagan tratamiento de irte. Sí, quiero, o sea, no, ver que me digan, no, está sabe. Bien, que digan, no, es una heridita ahí, tocas tenerle paciencia para que se cierre y ya, y estamos todos tranquilos y ya. Pero sí saber, ¿sabes? Porque sí, es el elemento de trabajo, Alejandro. ¿Sabes? Es nuestra herramienta. Entonces, pues, pero no, mucho mejor, claro. El dolor persiste en cositas, pero bueno, ya al otro lado creo, yo creería, Alejandro Marín. Al otro lado del mar. Ah, ah. Bueno, estamos listos hoy, entonces, The Mountain. Sí, señor, ya llegó el día y mira, listening. Está haciendo clima bonito, está todo dado para. Claro. Sí, ¿qué va a pasar hoy? Hoy vamos a escuchar en exclusiva el nuevo disco de Gorillaz, lo tenemos para que ustedes lo escuchen. Uh-huh. En Audio Élite en Colombia, solamente 30 personas pueden ingresar para que escuchemos juntos el disco. 11:78, nos vemos más tardecito. También tenemos a las 11 de la mañana Animales de Radio desde allá, desde Audio Élite. Si todo sale bien, todo va a salir bien. Esperemos que sí. Ahora sí es importante también. Yo me he dado a una pena. Señor. Yo me he entregado a una pena y es que la interwebs es retrechera y traidora. Y en cualquier parte, ¿cierto? ¿O por dónde dices tú? ¿En algún sector especial? No, en cualquier momento. Sí. No, en todas partes. Uh-huh. Sí, en todas partes la interwebs te puede traicionar. Y ahí sí que podemos hacer, no es algo que podamos controlar. Ahí no hay nada que hacer, por eso digo, me entrego a la pena. Ahora, lo que estaba diciendo es que para poder escuchar hoy este disco, estos 30 cupos que tenemos es por orden de llegada. No hay inscripciones, no hay sorteo, no hay absolutamente nada. Tiene que llegar temprano. Si usted llega temprano y llega al número 30, el 31 no vale. Uh-huh. Hasta el 30 va a poder entrar a pasarla rico con nosotros. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, así que hoy hay listening party, listening event de Gorillaz, The Mountain, en Audio Élite Colombia. Vamos con discos y volvemos. Orange County, lo nuevo de Gorillaz suena a esta hora en la X. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. Esta preciosa canción se llama Orange County de Gorillaz con Bizarrap de su próximo álbum The Mountain que sale el próximo 27 de febrero y por eso este miércoles, hoy 25 de febrero, queremos invitarlos a escucharlo a 30 de ustedes en la calle 78 número 1149 en Bogotá. El ingreso será por orden de llegada hasta completar el aforo. Este es un evento exclusivo de Gorillaz y la X junto a Audio Élite, la mejor tienda de alta fidelidad de sonido del país, y Estudio 47, productora audiovisual y agencia 360 enfocada en la creación de ideas innovadoras. Nos vemos entonces hoy por fin para oír juntos The Mountain de Gorillaz con la X. Acaban de anunciar los DXX. Imagínate eso. Hay nuevo disco. ¿Disco? Espera un momento, yo lo tengo. The long awaited. No. Ah, no, perdón, una presentación. Exactamente. Long awaited comeback gig. This is the start of a new chapter. Uh-huh. Es verdad. Y ellos van a volver. Ellos han estado durante los últimos 5 años amenazando con música nueva que no ha pasado. Cada uno por su lado saca cosas y entre ellos se colaboran. Pero como DXX no ha salido nada. Ahora han anunciado que se van a volver a reunir. Hace tiempo que no hacemos nuestro un show juntos como DXX. Este es el comienzo de un nuevo capítulo y no hay nada mejor, no hay ningún mejor lugar para volver que delante de nuestros fans mexicanos. Siempre hemos sentido una conexión profunda con México, la calidez, la apertura, la energía del público. Gracias por esperarnos y estamos deseando verlos pronto. Ahí invitan a que se registren para la preventa. Pusieron la fecha 4/4/26 y esto, pues bendito sea, ojalá también sí, claro, sea invitación a que empiecen a girar y vayan a diferentes partes del mundo más allá de México. Es interesante esa conexión con el público mexicano. Sí, muchísimo. Todo el mundo ama al público mexicano, ¿no? Son buenos públicos, es que sí, sí, pues yo a mí tengo me fue que decir a que a veces siento que los colombianos somos mejor público. Depende del artista, ¿será? ¿Como todo? No sé, creo que es más la cantidad. Yo creo que en México son muchos más. Sí, claro, son muchísimos. En México hay mucho más público para mucha más cosa. Pues acá Catalina, solamente somos, Catalina, aquí somos 20,000. No, pero Catalina, digamos lo que hacen en el Zócalo, que ayer Cata también anunció. La de Shakira. Eso se va a llenar, se llena todo. Es que ellos llenan claro todo. Y recordemos que en Colombia no escuchamos mucho artista anglo. En realidad en el top 10 de artistas no hay que canten en inglés. Entonces miraba, por ejemplo, correct, la estadística con Taylor Swift. Es el país número 26 en escuchas, mientras que México puede ser el número 3. Sí, es que es increíble, ¿no? Sí, mucho. Consumen mucha es música. Es otro nivel de consumo. Y en públicos, en conciertos también. No sé. ¿En conciertos? Sí, en festivales que uno va y puede ver, siempre está llenito. Pues los Vive Latino a los que fui, siempre había gente. Y estaban claro en todo y cantaban todo y son un buen público, lo que vi. Sí, yo también en Corona Capital el año pasado vi que eran un público muy chévere. Bueno, cuando en Deftones, eso se iba a caer. Sí, claro. Estaba a reventar esa vaina. Obvio. Pues sí, acá también sería. No, ¿tú no crees que acá se cae? Aquí sí, aquí va a haber pandemonium. Aquí va a haber pandemonium. Es que son Deftones. Uf. Mira, llenaron el O2 Arena este fin de semana en Inglaterra, ¿vieron? Sí. Agotaron. Claro. Ay, sí. Agotaron los Deftones. Bueno, pues ahí está entonces. DXX de regreso. Y estas son las mañanas de la X103.9. Las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Hay información sobre las nominaciones al Hall de la Fama del Rock and Roll en la mañana de hoy. El Rock and Roll Hall of Fame dio a conocer a los 17 nominados para su clase de 2026, encabezados por Oasis, Phil Collins, Sade y Joy Division New Order. La selección combina artistas históricos con debutantes en la papeleta en una edición que vuelve a tensionar el debate sobre qué define el rock en la actualidad. Entre los aspirantes primerizos figuran Phil Collins, quien podría convertirse en doble miembro tras su inducción con Genesis en 2010, INXS, Melissa Etheridge y el fallecido Jeff Buckley. También debutan en la lista Wu-Tang Clan, Lauryn Hill, New Edition, Luther Vandross, Pink y Shakira. En tanto, Oasis, Iron Maiden y Joy Division New Order reciben su tercera nominación, mientras que The Black Crowes y Billy Idol compiten por segundo año consecutivo. Mariah Carey regresa por tercera vez y Sade lo hace por una segunda. Los artistas pueden ser considerados 25 años después del lanzamiento de su primer disco comercial. En esta edición, Shakira es la única cuyo álbum debut, Magia, de 1991, cumple exactamente con ese requisito mínimo. La votación está en manos de más de 1,200 artistas, periodistas, historiadores y profesionales de la industria musical vinculados al Salón de la Fama. Además, el público puede participar a través del sitio oficial rockhall.com. rockhall.com y en los kioscos del museo en Cleveland. Los votos de los fans se suman para conformar una papeleta adicional que se integra al conteo final. Los nombres de los inducidos se van a anunciar en abril, junto con los reconocimientos en categorías especiales como influencia musical, excelencia musical y el premio Ahmet Ertegun. La ceremonia se realizará en otoño boreal en una fecha y lugar aún por confirmar. Estas son noticias de música y entretenimiento aquí en Mañanas de la X 103.9. Ahí estaba Redbone, Childish Gambino en las Mañanas de la X 103.9 FM. Par de cositas, anuncios rápidos. Uno de ellos es que tenemos varios on demands que quisiéramos que escucharan, es decir, radio que se puede escuchar en otros momentos en que la radio sucede. Uno de ellos, el especial de los discos que le gustaban a Kurt Cobain. Ah, muy vayan bien, por favor, y oyen ese programa. El programita está abandonado a su suerte de Dayana. Alejandro, ¿a él le gustaba algo de pop? No, no le gustaba nada de pop. Lo único que le gustaba de pop eran los Beatles. Bueno, alguito. Era lo único, el único álbum que escogió Kurt Cobain, que está en la lista de los favoritos de él, era Meet the Beatles. Ok, bueno, sí. I wanna hold your hand, na, na, na, na. I wanna hold your hand. Esa canción es tan bonita. Es muy linda, ¿no? Uf, buscarla. Bueno, ahí está, vayan, sí, vayan, por favor, y lo escuchen. De resto, todo era podredumbre. Claro, pues uno también es lo que escucha. ¿Tú crees ese dicho? Que uno es lo que escucha. Gracias. A veces. Sí, no siempre. A veces. No sé. Mi percepción de la verdad está cada vez más distorsionada por los filósofos modernos, Dayana. Pero está bien, porque dudamos, porque no creemos. Entero. Es complicado creer cosas. Porque además, pero está bien, porque el problema a veces es de ser muy creído, o sea, de creer. Sí, es de creerse mucho las cosas, hay que dudar, o sea, pues tampoco es que todo sea un eterno no, pero pues no es como, claro, me dijo esto y ya quedó ahí. No, hay que también cuestionarse, pensamiento crítico. Oye, hablando de pensamiento crítico, cuestionamientos y nuevas percepciones de la verdad, y hablando de los Beatles también, que eran el único artista de pop que le gustaba a Kurt Cobain. Sí. Salió documental de Billy Preston. ¿Ah, sí? Billy Preston, para quienes no saben, que todo el mundo dice, este man, ¿qué está diciendo? ¿De qué habla? Te voy a decir. Señor. Billy Preston era el quinto Beatle. ¿Tú te acuerdas que siempre había un personaje que le decían el quinto Beatles? Este es el quinto Beatles. Cuando uno oye, por ejemplo, Don't Let Me Down, creo que Don't Let Me Down, el pianito de fondo. ¿Es de él? Es de Billy Preston. Billy Preston también estuvo en Get Back. Era el pianito detrás de Get Back. Billy Preston hizo un montón de cosas para los Beatles. Ahora, y lo que pasa es que... Te voy a decir otra cosa que hizo Billy Preston. Sí. Billy Preston escribió una canción que se llama You Are So Beautiful. You are... ¿Esa? So beautiful. Ay, qué bonita. Sí. Claro, pues es, mira, que digamos que en la... voy a decir algo, pero no parece un Beatle. No. Es decir, los Beatles eran blancos, él era negro. Británicos. Él nació en Texas. Él era norteamericano. Ajá. En Houston. Pero mira, si ustedes se vieron Get Back, la película esta de como de 27 horas, de Peter Jackson, el mismo que dirigió El Señor de los Anillos, ¿te acuerdas? Sí, pero no caí en ese Get Back, lo confieso. Tú sabes que a mí me cuestan mucho las películas y documentales musicales. Yo sé que a ti te cuestan muchísimo. Entonces, pero no pasé por ahí. Y no solamente a ti. Perdoncito. Te voy a decir, además, porque ese documental dura en serio como 27 horas. ¿La viste? Sí. ¿Completo? Sí. ¿Te dormiste? Hubo momentos en los que eché un foquito, sí. Bueno, hace parte de la letra chiquita. Foqué un poquito, pero no, te voy a decir. Señor. Es hermoso ese documental. Sí, seguro, ¿no? Es que es hermoso. No se quita lo otro. Ahora, una de las cosas bellas que tiene ese documental es cuando llega Billy Preston a ese estudio. Sí. Cuando ese señor, porque es que estos tipos eran, primero, tipos muy comprometidos con la causa musical. O sea, los Beatles estaban muy comprometidos con su causa musical. Ellos querían de verdad ser los mejores y por eso lo fueron. Sí. Entonces, aunque eran también muy apasionados y por lo tanto bastante lúdicos en el estudio, a veces parecían hasta niños cuando estaban trabajando, cuando la situación se intensificaba adentro del estudio, las tensiones personales podían generar mucho malestar. Claro. O sea, podía llegar a ser muy, muy maluco el vibe. Eran canciones. Claro, la energía podía ser muy densa. Sí. Pero este tipo llegaba y llegaba con una sonrisota. No, es que se nota, o sea, es que se ve. Este man llegaba siempre con una sonrisota al estudio, como que hay para hacer. Y a donde el man ponía la mano en los Beatles, le la canción bien. Se engrandecía. Pues mira, este fin de semana estuve viendo las reseñas. Y estoy viendo las reseñas ya de los escritores, de los críticos, de los periodistas de cultura, que cada vez hay menos, pero que están por ahí, y cada vez hay menos, es porque se están muriendo todos. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que resulta que Billy Preston era gay. Ah, no sabía. Nadie sabía que era gay. Mira, bueno, entonces, vale, sí. Entonces el documental tiene a todo el mundo muy sorprendido. Por lo mismo. Porque siempre estuvo enclosetado. Alejandro. No, sí, pues es que ese es el nombre, Closeted Gay. No, sí. Yo no lo estoy diciendo por insultar a nadie. ¿Cómo se supo? Lo cuentan sus mejores amigos en el documental. Estaba viendo ya que tú hablabas del Salón de la Fama, que él estuvo en el 2021, fue incluido. Por excelencia, sí. Musical. Sí. Toca verlo. Él es chévere, sí. Él se ve, pues, tantas cosas. Estaba mirando la cantidad de canciones y con grupos con los que trabajó. Todo el mundo. Sí. Los Rolling Stones. Pues dicen también, señor, lo que se sospechaba, lo que se dice y lo que dice Bob Lefsetz en la carta de hoy, es que cuando su novia, Kathy Silva, sí, lo abandonó para irse a vivir con Sly Stone, okay, el mismo famoso fundador de Sly and the Family Stone, el hombre se volvió gay. Ah, fue, pues, ¿tú crees que se vuelve? Yo creo que uno nace, más bien intentó. No, dudo mucho. Con que una haya chica. Sido esa la razón, sí, por la no. cual. No, es que me rompió el corazón y por eso no quiero volver a saber de las mujeres, no creo. Puede pasar. No. Puede pasar. No, Alejandro. Pero. No, sí, puede pasar. Puede pasar que una mujer te rompa el corazón y decidas volverte gay. Claro que no. O intentes, por lo menos. Te metes en unas cosas. Intentes. Uno puede intentarlo. Ay, Alejandro Marín, por Dios sagrado, ilumínalo con tu espíritu, ya que tú estás por esos lados. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Mira, te voy a decir, señor, Dayana. Ponme una cancioncita ahí de Billy Preston, no seas así. Pon. Ush. Esta es la canción más bella que hizo Billy Preston, de quien hay documental nuevo, se llama You Are So Beautiful. Esta es la versión de Joe Cocker, ¿cierto? Sí, señor, es esta. Aquí está, estas son las mañanas de la X-103.9. You are so beautiful. So beautiful. To me, can't you see? Everything I hope for, you're everything I need. Oh, so beautiful. So beautiful. To me, can't you see? You're everything I hope for. So beautiful to me. You are so beautiful to me. Margarita Posada. Ah, Lali. Margarita Posada me escribió y me... Hola, Lali. Voy a atreverme. Mira, Alejandro. Este es... No hay que decirlo, esa salvedad de to me, you are so beautiful to me, es como decirle fe a una vieja. O al man, ¿no? Ya que dices que era gay, al que sea. Sí, y puede ser. Sí. ¿Será no? Sí, porque uno a veces dice, porque uno ¿por entonces eso? Pasa así, uno está con los amigos y no, mira, estoy saliendo, no sé qué, y alguien dice, ay, no, pero él es, a mí me parece lindo. Cuando uno dice, a mí me parece es que lindo. Es que es feo. Sí, no es. Es que es súper querido. No, ya perdió. Es que tiene una belleza pero, extraña. Es feo. No. Ah, no. Él es artista, no. Pero... No. No, pero Joe Cocker estaba, es como un momento súper íntimo, ¿no? La canción es como si estuvieras acostado ahí en la cama con la chica o con el man o alguna cosa y le estás diciendo ahí, you're so beautiful. Eso es lindo. Depende del momento, entonces. Hay un momento de la traga cuando uno está recién empezando que uno se queda como un idiota mirándose con el otro. Embobado minutos. Ahí yo te compro la experiencia. Porque uno no está viendo con claridad. No, mentiras. Está embelesado por el amor. Alejandro se desmayó. No, yo estoy aquí. Yo estoy nuestra aquí. Enciclopedia. O sea, auxilio. La enciclopedia se desmayó. Al aire, Alejandro Marín. La enciclopedia viva de la música. Ustedes dos. Las voy a cambiar de grupo. No se puede. No, porque se desarma todo. Oye, sí, yo publiqué ese audio sin permiso. ¿Cuál? Alan. Pero pues saludos a Margarita. Margarita sabe qué es el periodismo de inmersión, esto fue así. Bueno, ¿qué más? Bien, ¿y tú cómo estás? Bueno, pues eso les estaba contando que Billy Preston tiene nuevo documental. Ah, bueno, ya. Bien. Eso era todo, si quieren ponemos un disquito y ya volvemos aquí claro, a las mañanas de la... Sí, está bien. Un día como hoy en Mañanas X. Un día como hoy en 2019 fallece Mark Hollis, cantante del grupo Tok Tok, que tenía que tener más reconocimiento en la vida. Y acá los escuchamos con It's My Life. Sí, esa canción que usted escuchó con No Doubt es original de ellos. Otra agrupación que tiene el ADN de la X, Capital Cities, sonando a esta hora y nos vamos con recomendaciones para la vida. Para que no lo hagan. Uf, increíble. Hablando internamente con Cata, de verdad, no logramos entender. Entendiendo la libertad sexual de cada uno, uh-huh. Hay temas que te pueden afectar no solo física, sino emocional y mentalmente, y es el caso de Bonnie Blue. Uf. Esta chica rubia, muy viral, porque hace un tiempo tuvo un challenge para romper un récord de tener relaciones sexuales con 65 uh-uh. hombres, y que luego lo amplió a 500 participantes. Uh-uh. Es algo pues que no tiene... No. Nadie más lógica. Quiero que rompa ese récord. Déjenlo ahí quietico. Ella esta vez los convocó, pero porque quería quedar embarazada. Entonces, estuvieron entrevistando a un chico que se llama Jack White. Tiene 20 años. ¿Jack White? pero no el mismo Jaguar. Pero otro Jaguar, otro blanco. Ponga Seven Nation Army. Y resulta que él estuvo hablando de lo que pasó durante esa jornada. Sí. Dice que probablemente había unos 400, 500 personas y que el ambiente era muy distinto. Todos estaban emocionados y listos para empezar, pero que él ya había asistido a un evento previo y notó una diferencia fundamental. Esta vez todo giraba en torno al reloj biológico de Bonnie Blue y su deseo de quedar embarazada. Entonces, además de lo que ya les habían pedido la vez pasada de exámenes de enfermedades y demás, les pedían un formulario de consentimiento de paternidad para cederla y tomas de muestra de ADN. Dice que reconoce que le explicaron que el control era estricto, desde la firma de consentimientos hasta un hisopado bucal que le hicieron para identificar a cada participante. Relató que la jornada duró 2 o 3 horas para él. No. Para él solo eran 500 hombres, más o menos. Y detalló que la mayoría de hombres tenían 4 o 5 minutos, pero que con algunos se extendía la jornada. Además, entendió que sí había unas reglas muy estrictas en cuanto a las, lo que les hacían firmar y los exámenes, pero ya en situación íntima no habían tantas limitaciones. Al final, ella dice que quedó embarazada. ¿Ah? Entonces no sabemos todavía y posiblemente no vayamos a saber de quién, porque supongo que en el release ellos cedían derechos de absolutamente todo, pero se dice que no mantuvo contacto posterior de ninguno de los participantes con Blue. Dicen muchos estaban enmascarados, así que realmente no sabes quién es quién y pues será interesante ver qué pasa. Dice que es una de las experiencias más divertidas bueno, de su vida. Mira... Yo estaba pensando cómo alguien hace fila, cómo alguien se presta para eso, qué puede pasar por su cabeza. Y la respuesta de este hombre es, fue divertido. No, y que lo repetiría. Ahora, Bonnie dice, estoy definitivamente embarazada, he estado vomitando, tengo dolor de cabeza, una migraña muy intensa. Y dice que fue al médico como, ¿será que esto es un bebé? Y sí, era un bebé. Primero le preguntó a ChatGPT. No, todo tan mal por todo lado. Y como la respuesta... cuando crezca el bebé, ay, como la respuesta no fue clara, dijo, bueno, será un problema para otro día, hasta que empezó a ver que su barriga estaba creciendo. Ya luego, para prevenir posibles complicaciones legales y médicas, ella con las muestras de ADN y los datos de los participantes, identificó quién era el padre, pero dice que lo va a mantener en secreto, porque ya ellos, salieron... Pues firmaron exacto, también. Exacto, firmaron el release. ¡No lo hagan! No, es que no cabe en el sentido común, pero bueno, ese es el mundo. Jack White. Otro Jack White. No es este, el bueno o el malo. Ella es Sabrina Carpenter, que estará con Skrillex, con Lorde, con Interpol, con Tyler, the Creator. Y más de 50 artistas que harán de la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic un viaje único, 20 al 22 de marzo, Parque Simón Bolívar, entradas en ticketmaster.co para que no se pierdan esta gran fiesta. Seguimos con música. Perry.